Buenas tardes, continuamos aquí en la sintonía de Haití en Radio, en la FM 107.0 para Santa Cruz, FM 104.0 para Laguna, FM 106.7 para el norte de Tenerife e Isla de La Palma, FM 96.1 para Gran Canaria y FM 96.5 para el sur de Tenerife y la isla de La Gomera. Tenemos en la tarde de hoy aquí en los estudios de Haití en Radio a un compañero de Andalucía, a Luis Ocañas. Muy buenas, Luis. Hola, buenas. Bueno, Luis es dirigente del sindicato Andaluz de Trabajadores y del Sindicato de Obreros del Campo de Andalucía y a su vez también es profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad de Huelva. Luis lleva desde el día de ayer, si no, corrígeme si me equivoco, Luis, por aquí por Canarias, invitado por el Sindicato Obrero Canario, por el Frente Sindical Obrero de Canarias. Y ha dado dos charlas, una en Gran Canaria en el día de ayer y otra en Tenerife, pues minutos antes de acabar, de empezar, perdón, esta entrevista. Pues nada, Luis, queríamos que nos comentaras un poco cómo está en estos momentos el sindicalismo de clase en Andalucía. Supongo que, bueno, UGT y Comisiones serán los sindicatos más representativos, pero bueno, hay otras fuerzas sindicales que intentan practicar un sindicalismo combativo, ¿no? Ante la dura situación de Andalucía, ¿no? Sí, bueno, la representación que nosotros tenemos es la alternativa sindical que nosotros hemos puesto en marcha, es el Sindicato Andaluz de Trabajadores. Es un sindicato que nace hace aproximadamente un par de años y lo que viene a significar es la unidad de acción y orgánica de siete fuerzas sindicales que ya existían con anterioridad. Una de ellas es el Sindicato Obrero del Campo, otra es el Foro Sindical Andaluz, Autonomía Obrera, un sindicato de Cádiz, un sindicato independiente de trabajadores de agencias de seguro. Un sindicato de trabajadores eventuales de la Universidad de Granada, coalición de trabajadores, una serie de colectivos sindicales que se agrupan y que lo que estamos, digamos, trabajando es en la línea de construir una alternativa sindical nacionalista y de izquierda. En principio, pues el proceso es lento, como en todo este tipo de, como en todo este tipo de situaciones, y nosotros aspiramos, lógicamente, pues, a ser una alternativa sindical que en su momento tengamos la representatividad suficiente como para participar en las mesas de negociación e incluso a disputarles, por decirlo de algún modo, el pulso tanto a las centrales sindicales mayoritarias de Comisiones Obreras como UGT, como a impedir que proliferen otra serie de experimentos sindicales que en los últimos años, desgraciadamente, están en ascenso, como puede ser el sindicalismo corporativo, los casos del CSIC o sindicatos de este tipo que, desgraciadamente, pues, parece que van surgiendo cada vez con más fuerza ante el vacío sindical que existe por la actitud de Comisiones Obreras y de UGT, que parece ser que han renunciado tanto a las aspiraciones tradicionales de la clase trabajadora como a los métodos de lucha tradicionales también de la clase trabajadora. Nosotros entendemos que es una oportunidad muy buena para que la gente pueda conectar con el sindicalismo que nosotros representamos. Tenemos claro que en los sitios donde estamos tenemos unos resultados sindicales para el beneficio de los derechos de los trabajadores, que es mucho mejor que lo que se consigue a través de las centrales sindicales ordinaria, y además pues tenemos una visión del mundo en la cual entendemos que el sindicalismo no es única y exclusivamente la pelea por un derecho concreto, por una prerrogativa o por una cuestión, sino que entendemos que hay que ofrecer alternativas al sistema y más en el momento en el que nos encontramos, donde pues estamos observando que el sistema pues hace agua. ¿Cuál es el nivel actual de organización del Sindicato de los Trabajadores? Supongo que es básicamente el pilar fundamental es la labor que el Sindicato Obreros del Campo, el primer sindicato legalizado en el país andaluz, lleva. Pero bueno, cuéntanos un poco el día a día del Sindicato de los Trabajadores y por qué dieron el paso de coordinarse. Pues bueno, la realidad un poco del sindicato, estamos a día de hoy en torno a 10.000 afiliados cotizando a lo que es la organización sindical. Tenemos representación en todas las provincias. Por fin ha sido posible que ya tengamos una representación del sindicato en todas las capitales de provincia de Andalucía, que para nosotros era un paso importante y que hasta la fecha pues no habíamos podido conseguir. Y se está trabajando cada vez, digamos, cediendo más competencia por parte de todos los colectivos sindicales al sindicato andaluz. Todavía los colectivos sindicales siguen teniendo su personalidad jurídica, siguen teniendo sus órganos, siguen teniendo su autonomía, pero poco a poco se están dando los pasos para que el sindicato andaluz sea el que vaya, digamos, canalizando toda la lucha. Y en torno al cual pues se están articulando también nuevos sectores y nuevos trabajadores que se han sentido, digamos, representados por este proyecto y al que se están uniendo poco a poco. Bueno, cuéntanos un poco las acciones que últimamente han llevado a cabo. Yo sé que el Sindicato Andaluz de Trabajadores y el Sindicato Obrero del Campo han llevado digamos, una campaña bastante crítica, ¿no? Sobre la situación actual de la crisis. Han ocupado oficinas de empleo, han ocupado bancos. Está el tema también de la Duquesa de Alba. Coméntanos un poco a la audiencia todo este tipo de acciones que han llevado a cabo. Bueno, pues un poco la manera de participar del sindicato es a través de la acción directa. Nosotros entendemos que es el método sindical que da mejores resultados y el que hemos aplicado en toda la historia de lo que es el Sindicato Obrero del Campo. Y ahora no estamos haciendo nada diferente de lo que ya veníamos haciendo antes. Nosotros, cuando hay una situación, digamos, problemática, pues lo que hacemos es que actuamos directamente sobre quien consideramos que son los responsables, los culpables de la situación. En el caso de la crisis, pues iniciamos una campaña señalando a quienes eran los principales culpables de la situación económica en la que nos encontramos. Y por tanto, pues decidimos, por un lado, ocupar la sede del Banco Santander, la sede central de Andalucía, que está en Sevilla. También se ocupó la sede central de Andalucía Oriental, esta vez en Granada, del Banco Bilbao Vizcaya, que son los dos bancos que resultaron más beneficiados de los 80.000 millones de euros estos que entregó Zapatero a la banca. Y también, pues, se han ocupado oficinas de empleo, la Delegación de Empleo de la Junta de Andalucía, la sede provincial del INEM, es decir, digamos, todas aquellas entidades que consideramos tienen algo que ver en la situación en la que nos encontramos. Y luego, por otra parte, bueno, pues las acciones tradicionales de denuncia del Sindicato Obrero del Campo, a través de las ocupaciones de tierra o a través de otra serie de protestas, como fue la que protagonizamos cuando le dieron la medalla de oro de Andalucía a la duquesa de Alba, pues hemos seguido en esa misma dinámica de acción, porque entendemos que son situaciones injustas, entendemos que son situaciones ante las que hay que rebelarse, y la razón de ser del sindicato no es otra que actuar contra la injusticia. ¿Y qué nos puedes comentar de la represión que han tenido respecto a todas esas acciones directas que estás comentando? Bueno, pues nosotros siempre decimos, mitad en broma, mitad en serio, que somos el sindicato que tenemos el récord europeo de represión, puesto que ya hace poco pues hemos tenido al militante número 1000 represaliado. Hemos tenido 1000 militantes que han pasado ya por el banquillo de los acusados. Eso, desde luego, es un número importante de personas que se tienen que enfrentar a encajar procesos judiciales, los que se les pide penas de multa, penas de cárcel, los que, digamos, se ataca directamente a lo que es la militancia del sindicato, a la gente más activa y más consciente. Y ello pese a que somos un sindicato que siempre actuamos con métodos pacíficos y no violentos. No obstante, como somos bastante valientes, por decirlo de algún modo, y normalmente pues tensamos la cuerda hasta el final, pues eso lógicamente tiene consecuencias. El Estado se ensaña contra nosotros y ponen a funcionar toda la máquina represiva a través de las multas de la subdelegación de gobierno y a través de los juzgados para intentar paralizar, por decirlo de algún modo, la actividad del sindicato. En el sindicato todos los secretarios generales que ha habido han pasado varias veces por la cárcel. Es prácticamente imposible encontrar un militante del sindicato que no haya encajado un procedimiento judicial, pero desde luego ese método está más que demostrado que no sirve para paralizar la actividad del sindicato, puesto que llevamos 30 años así y de momento así vamos a seguir. A día de hoy tenemos, si no recuerdo mal, creo que son 132 militantes procesados en espera de juicio y acumulamos un montante en multas por más de 120.000 euros. En cualquier caso, la actividad del sindicato sigue desarrollándose con total normalidad y, de hecho, el día 30 pues tenemos convocado una marcha que la hemos titulado Marcha por la Dignidad y por el Empleo, que va a salir de Villaverde del Río, que es un pueblo que está a unos 30 kilómetros de Sevilla, y que va a entrar andando pues, varias columnas de jornaleros en paro en Sevilla, y allí pues también lógicamente señalaremos a quienes son los responsables de la situación que se está viviendo, de la imposibilidad de pagar las hipotecas por parte de los parados, de la insuficiencia de las prestaciones por desempleo, de la necesidad de que se impulse por parte de las administraciones un plan de empleo público que dé ocupación a las personas que están en situación de desempleo, que se ponga sobre la mesa el tema de la renta básica y una serie de demandas también relacionadas con el tema del subsidio agrario y de los planes de empleo rural que llevamos, digamos, nosotros como propuesta. Continuando con el tema de la represión sindical, pero ya no en el ámbito sindical, valga la redundancia, sino en el ámbito político, ¿cómo valoran desde Andalucía el intento de legalización de esa coalición electoral que fue Iniciativa Internacionalista? Pues bueno, eso nos parece que es una vuelta de tuerca más por parte del Estado y de los mecanismos represores que utiliza para intentar acallar la disidencia. Eso, desde el punto de vista jurídico, es un disparate en toda regla y así ha sido puesto de manifiesto, yo entiendo que acertadamente, por parte del Tribunal Constitucional, pero yo me atrevería a decir más. Yo creo que hay todavía una serie de sentencias pendientes de ser dictadas, sentencias que, pese a que los medios de comunicación no las pretendan vender como algo firme, definitivo y consolidado, como es la ilegalización de otra serie de partidos políticos que también han sido ilegalizados, Estamos a la espera de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dicte sentencia y veremos a ver qué es lo que nos dice. Nosotros entendemos que la ley de partidos políticos es un absoluto disparate, puesto que rompe el principio de igualdad, rompe el principio de participación política y además exige una serie de pronunciamientos sobre cuestiones ideológicas o políticas que no se pueden exigir a nadie con la Constitución en la mano. En cualquier caso, si por parte de la abogacía del Estado, por parte de la Fiscalía y por parte de los jueces, se quiere aplicar la ley de partido, pues tendría que aplicarse en cualquier caso igual para todos. Y habría que exigir también a determinadas personas que condenen el GAL, a otras personas que condenen el franquismo y a otras personas que condenen la guerra de Irak, puesto que el resultado jurídico de un determinado mecanismo debe ser el mismo para todos y no utilizar determinadas normas, en este caso pues la ley de partido, para perjudicar a opciones políticas que además tienen unos niveles de representatividad bastante, bastante buenos. El paso ya siguiente ha sido el intento, mejor dicho, de criminalización de iniciativa internacionalista, donde ya lo que se pretende criminalizar es a cualquier opción política que pueda ser molesta para el sistema, incluso sin ninguna relación e incluso con declaraciones contrarias al tema de lo que pueda ser un apoyo, ya sea explícito o implícito, a ninguna opción de carácter violento. Nosotros sabemos que la campaña de acoso y derribo va a ser continuada contra iniciativas internacionalistas, pero desde luego pues tenemos que mostrar nuestra solidaridad como movimiento que padecemos y sabemos lo que es la represión y que lógicamente pues en cualquier sitio donde haya una injusticia es una injusticia contra nuestros hermanos o directamente contra nosotros mismos. Nosotros esperamos que dentro de unos años podamos observar ese tipo de situaciones, igual como a día de hoy observamos la situación de Sudáfrica. Yo recuerdo cuando era un niño y Nelson Mandela estaba en la cárcel, más de 25 años, 12 de ellos estuvo en aislamiento y aquello era un absoluto disparate jurídico y la historia tuvo que poner las cartas boca arriba y tuvo que restablecer la situación y ponerla en su sitio. Yo espero que dentro de 10 o 15 años pues tengamos una situación política normalizada y los que a día de hoy están padeciendo esa situación que antes han padecido otra gente, pues por lo menos se vean repuestos en sus derechos. ¿Y es traspolable esa, digamos, el intento de iniciativa internacionalista de aunar a la izquierda alternativa del Estado español, o a una buena parte de esa izquierda alternativa del Estado español, junto a los movimientos de izquierda nacionalista de Canarias, de Andalucía, del País Vasco, de Galicia, de Cataluña, de Asturias, uh-huh, etcétera, etcétera, etcétera, en el campo sindical? ¿Es posible esa coordinación de fuerzas soberanistas en el ámbito sindical? Yo creo que sí, que es posible y que además es necesario. Hay una serie de cuestiones en las que tenemos que ser lo suficientemente listos y generosos como para entender que si somos capaces por parte de todos de sumar fuerzas, pues los resultados que vamos a obtener y la incidencia que vamos a poder conseguir para la defensa de los derechos de los trabajadores, que es un poco la seña de identidad que nos une a todos, así como la defensa de los derechos de los pueblos, pues pueda ser defendida con mayor fuerza. El tema de la represión sindical pues necesita de una respuesta que sea unitaria y sea contundente. El tema de la representatividad, entendemos que es un tema relativamente sencillo desde el punto de vista legal y que es perfectamente factible que todos seamos capaces de poner en común a todos nuestros representantes sindicales, a todas aquellas personas que han sido elegidas para formar parte de un comité de empresa o para ser delegados de personal y entre todos pues seamos capaces de llegar a esos mínimos de representatividad que la ley exige para poder participar y para poder tener voz en determinados sitios donde nosotros entendemos que debemos de estar. Asimismo, pues hay otras cuestiones como el tema de la cooperación en lo jurídico, como el tema de la coordinación en la unidad de acción, el 1 de mayo, una serie de cuestiones que sería muy interesante que por parte de todas las opciones sindicales, nacionalistas y de izquierda, que además observamos que la tendencia en el conjunto del Estado es que está en una situación de bastante auge, pues fuéramos capaces de llegar cuando menos a unos acuerdos mínimos y que en torno a eso pues estuviéramos trabajando. Yo creo que en ese sentido es de alabar el trabajo del Frente Sindical Obrero Canario en el seno de la Federación Sindical Mundial, que desde luego es una es una apuesta importante que aglutina 300 millones de trabajadores de todo el mundo y que puede ser un buen marco a partir del cual pues iniciar esa serie de trabajos con otra serie de organizaciones hermanas con las que mantenemos relaciones, como puede ser el sindicato LAB en el País Vasco, la Intersindical Alternativa Catalana en Cataluña, el sindicato CUD o la CIGA en un momento dado en Galicia, la Corriente Sindical de Izquierdas de Asturias, sindicatos que son absolutamente hermanos a nosotros y con los que pues compartimos no solamente una visión del mundo, sino también un proyecto, una forma de actuar y desde luego unos principios ideológicos y unas señas de identidad que para nosotros son absolutamente comunes. Y bueno, trazando paralelismos entre Andalucía y Canarias, que bueno, supongo que ese sería uno de los motivos por los que el FSOC te ha traído a Canarias estos días, ¿cómo ves el tema de las migraciones tanto en el mundo como sobre todo tanto en Andalucía como en Canarias? Bueno, pues la situación que se ha vivido allí en Andalucía en los últimos 50 años ha sido que hemos pasado de ser un país del cual la gente salía en busca de un trabajo y entre los años 60 y 70 pues nos hemos encontrado prácticamente con 1 millón de migrantes andaluces que salieron a Cataluña, Bélgica, Francia, Suiza en busca de un puesto de trabajo y a día de hoy pues somos una zona receptora de trabajadores que son simplemente más pobres que nosotros que vienen a prestar servicios, a buscarse la vida y a luchar por la dignidad que no encuentran en los países de origen de los que provienen. La situación de los extranjeros en muchísimas situaciones es verdaderamente escandalosa y dramática, puesto que no se les está respetando unas condiciones de vida mínimas y también a nivel de empleo pues se está abusando de ellos en situaciones como pueden ser las campañas agrarias, como puede ser el trabajo en los invernaderos, como puede ser el trabajo en la ayuda a domicilio. Y sí que sería importante en ese sentido que tuviéramos una conciencia mayor. Por parte del sindicato hacemos campañas específicas, fundamentalmente en las zonas que son más receptoras de trabajadores inmigrantes, como es la parte de Huelva, como es la parte de Almería, en las cuales pues la práctica totalidad del sindicato del que nosotros formamos parte de la afiliación, estamos hablando que en torno a un 92-95% de los afiliados son de origen extranjero, nuestros dirigentes sindicales son extranjeros y desarrollamos un trabajo pues especialmente destinado y dirigido a este tipo de trabajadores que lógicamente tienen que luchar por la dignidad con más fuerza todavía que nosotros mismos, puesto que su situación muchas veces es utilizada para generar más abuso por parte de los capitalistas, que son a los que les interesa tener las plazas de los pueblos llenas de gente y señalar con el dedo a quién quieren trabajando y a quién no quieren trabajando. Bueno, te voy a poner una pregunta quizás un tanto comprometedora, porque no sé hasta qué punto conoces la situación social, política, económica de Canarias, pero sí me gustaría que, bueno, en estos días por lo menos que has estado, me gustaría que dieras tu opinión, tanto de los compañeros del sindicato como de lo que has visto y percibido de Canarias y de lo que ya conocías, lógicamente, ¿no? Bueno, sin ser ningún entendido en la materia, lógicamente, a mí sí que me parece que la opción nacionalista y de izquierda en Canarias tiene más sentido que en ningún otro sitio. Estamos hablando de un territorio que a día de hoy es una colonia interna del Estado español, que tiene una situación económica y social muy determinada y que exige desde luego de una respuesta que tenga claro que la única vía para salir por el camino de la dignidad es la vía de la defensa de los canarios como pueblo y de un nuevo orden social y económico en el que los trabajadores puedan tener una serie de derechos y se busquen alternativas al sistema capitalista y que en esta situación de crisis, pues lógicamente, aquellos territorios a los que nos han asignado un papel muy determinado en el marco de lo que es el reparto de papeles hecho por el Estado español, como puede ser el caso de Canarias o de Andalucía, que yo entiendo que son situaciones bastante similares a ese respecto, pues lógicamente somos los primeros que nos resentimos cuando hay una crisis, puesto que los sectores productivos que tenemos son lógicamente los más débiles, la inversión es en aquellos territorios en los que la inversión lógicamente pues no se prioriza y la respuesta de los trabajadores pues debe ser mucho más contundente que en otros sitios que sí existe un tejido social y económico más denso o donde puede existir unos niveles de protección social mayores que de los territorios de los que estamos hablando. Bueno, pues ya casi que por último, no sé, háblanos de los retos de futuro en Andalucía, a nivel del Estado, a nivel mundial, cómo es la situación actual de la izquierda, etcétera, una visión general. Bueno, pues la situación ahora mismo con el tema de la crisis, yo creo que se abren unas perspectivas nuevas en el sentido de que hay una crisis del sistema, hay una crisis del capitalismo. No sabemos exactamente cuál va a ser la situación que se va a producir cuando se salga de este entorno, pero sí que es cierto que es una oportunidad de oro para que nosotros lleguemos a los trabajadores, concienciemos a la gente de que tiene que ser el protagonista de su propio futuro y que desde luego nadie se va a preocupar de nosotros si no lo hacemos nosotros mismos. Desde el punto de vista sindical, pues yo creo que es muy importante que vayamos trabajando en el tema de marcarnos como meta el acercarnos cada vez más y conseguir en un futuro próximo el tema de la suficiente representatividad para poder participar en todos los procesos de negociación, para no tener trabas a la hora de convocar elecciones a representantes de personal en cualquier centro de trabajo, que trabajemos también con especial cariño en el tema de la unidad sindical, puesto que es más necesario que nunca la unidad de los trabajadores y el compartir un proyecto conjunto que pueda dar mejores resultados para la defensa de los derechos de la clase trabajadora. Y desde el punto de vista político, pues yo creo que tendremos que estar muy atentos en los tiempos que vienen a las experiencias alternativas que están demostrando que es viable generar un sistema diferente al capitalismo, como puede ser algunos casos muy interesantes que pueda haber en Latinoamérica, o como otras experiencias, quizás microexperiencias, por decirlo de algún modo, que se están desarrollando en otros territorios y de las que yo entiendo que debemos aprender. Cuéntanos, por ejemplo, el caso de Marinaleda, en Andalucía, ¿no? Supongo que habrá muchos oyentes que no están tan al tanto de esa situación. Cuéntanos un poco. Sí, Marinaleda es quizá el pueblo más emblemático del sindicato. Es un pueblo que está situado en el corazón de Andalucía. Tiene en torno a unos 2.800 habitantes y está pues equidistante de Sevilla, Córdoba y Málaga, más o menos unos 100 kilómetros de cada una de estas capitales. Y es un pueblo que hace unos 20, 25 años pues tenía una tasa de desempleo cercana al 100% de la población. La presencia del Sindicato de Obreros del Campo y a día de hoy pues del Sindicato de Trabajadores allí es mayoritaria. Estamos hablando de que hay unos 800 afiliados al sindicato que se propusieron en su momento acceder a la propiedad de la tierra. Allí la finca más importante de los alrededores del pueblo es la finca que se llama Los Humosos. Pues esto pertenecía al duque del Infantado, cuatro veces grande de España y un terrateniente de los más poderosos del estado. Y el pueblo de Marinaleda pues se puso a sí mismo como objetivo el acceder a lo que era el uso y disfrute de la tierra. Todo esto pues significó una lucha constante de unos 8 años de duración, con ocupaciones de tierra, huelgas de hambre, manifestaciones, represión por parte de la Guardia Civil, pero al final el logro del objetivo fue posible y se pasó de una explotación agrícola que daba empleo a 4 tractoristas a 8 o 9 cooperativas de trabajo asociado que a día de hoy no solamente producen una serie de productos agrícolas que generan mucha mano de obra, como puede ser la aceituna, el pimiento de piquillo, las habas, alcachofas, algodón, sino que además pues también han sido capaces de reinvertir los beneficios de las cooperativas y generar lo que es una industria de transformación. Y a día de hoy pues nada, envasan el aceite, las habas, las alcachofas y lo comercializan con su propia marca. Todo esto además ha venido acompañado de una generación de empleo, en la cual estamos hablando de que existen 500 puestos de trabajo fijos en Marinaleda. Todos esos puestos de trabajo son además gestionados de manera democrática, puesto que es la Asamblea de Trabajadores quien toma las decisiones oportunas sobre el tema de la gestión de la finca. Y además a nivel político, pues desde el gobierno municipal de la CUT se ha llevado a cabo un proyecto de participación política de primer orden. La democracia directa ha funcionado desde el primer día. La asamblea es la que tiene todo el poder sobre los trabajadores. No existen concejales que cobren del ayuntamiento, sino que el que desempeña un cargo público lo realiza de manera voluntaria y sin remuneración. Existe una televisión. ¿Cómo es eso? Los concejales no tienen una regla interna en la cual los concejales no pueden cobrar del ayuntamiento. El que es concejal en Marinaleda lo hace de manera voluntaria y pese a que tendrían el derecho de marcarse su propio sueldo, como vemos desgraciadamente que hacen los políticos sistemáticamente y que además abusan de ese derecho, y en Marinaleda eso no se permite. En Marinaleda un concejal es un trabajador que se gana la vida en su puesto de trabajo y después asume voluntariamente la función de ser concejal si el pueblo así lo elige para ello. Como debería ser, ¿no? Sí, entendemos que es una cosa bastante razonable y que desde luego ellos han demostrado que es absolutamente posible. han puesto en marcha pues un programa de construcción de viviendas públicas, en torno a la cual se han construido más de 300 viviendas en el municipio. La más cara de ellas tiene una hipoteca de 18 euros al mes a través de planes de autoconstrucción en el que la gente pues lógicamente se tiene que implicar. Tienen un programa cultural que lo que normalmente son las vacaciones de Semana Santa, ellos han abolido allí la Semana Santa y se llama Semana por la Paz y Cultura, donde con actuaciones culturales y artísticas pues de primer orden. La Feria del Pueblo la gestionan también de manera colectiva y voluntaria, siempre que se pone a funcionar pues la caseta, los fondos que se obtienen se destinan a una causa solidaria. Últimamente se está mandando la recaudación a la solidaridad con el pueblo palestino, en otras ocasiones pues se ha enviado a Cuba, se ha enviado al pueblo saharaui, se ha enviado a determinadas causas. Existe una televisión pública y una radio pública que ha emitido en abierto durante mucho tiempo toda la programación de todas las televisiones del mundo. Existe una casa de la cultura con capacidad para toda la población, existe un equipo de fútbol, instalaciones deportivas, gimnasio, guardería. Porque tengo una idea, la guardería, por ejemplo, ellos pagan, creo que es 18 euros de cuota al mes, como tasa municipal de los vecinos. Los impuestos son bastante baratos en comparación con cualquier municipio del resto de la provincia, tienen dos piscinas, es decir, hay un nivel de desarrollo humano, social y político, la verdad que altísimo, y que es una experiencia que merece la pena conocer y que, ya que tengo la oportunidad, pues bueno, yo invitaría a cualquier persona a que se informara sobre el tema de amenidad y a que incluso si tuviera ocasión, pues visitar esa experiencia. Vamos, que es una utopía hecha realidad, un ejemplo pues, que dentro de un Estado con un déficit democrático importante, pues es un ejemplo de resistencia, de lucha, de democracia participativa, de asamblearismo y de que es posible cambiar las cosas desde dentro, ¿no? Sí, desde luego, ahí están ellos, lo han demostrado con los hechos, eso no es algo que te cuenten en una charla ni que te vendan una moto, sino que aquello está allí y puede visitarlo el que quiera y demuestra desde luego que es posible hacer las cosas de otra manera. Ello no quita que eso genere mucho esfuerzo, genere muchas críticas y genere mucha incomprensión en determinadas ocasiones, pero desde luego es un ejemplo real de que las alternativas son posibles llevarlas a la práctica. Por último, dos cuestiones más. Por un lado, digamos, el modelo actual del sindicalismo en el Estado español, con ese papel preponderante de UGT y comisiones, prácticamente como dos estructuras cuasi estatales, ¿no? que intentan monopolizar prácticamente toda la representación, son prácticamente la única voz sindical en los medios de comunicación. ¿Y cómo podemos, digamos, revertir esa situación o correlar las fuerzas de alguna forma? Pues yo creo que por un lado el modelo sindical de Comisión Obrera y de la UGT está acabado. Cualquier día que sin darnos cuenta, pues nos vamos a encontrar con que la administración fagocita ya de manera directa a Comisiones Obreras y a UGT, y que va a haber muy poca diferencia entre lo que es el papel de cualquier administración, que además son quienes subvencionan sistemáticamente a estos grandes sindicatos, y quienes en un futuro pues van a presentar tan pocas diferencias que va a ser muy difícil que alguien pueda darse cuenta de cuáles son las diferencias si es que existen. Y por otro lado, pues yo creo que está claro que es una tarea y es un reto para el sindicalismo alternativo ir construyendo desde la base alternativas sindicales reales, que seamos capaces de que la Asamblea vuelva a tomar el protagonismo que tenía, que seamos capaces de poner en práctica los métodos de lucha que han sido tradicionales en el movimiento obrero y que muchas veces lo hemos olvidado, que seamos capaces de hablar de la necesidad de una huelga general ante una situación de crisis generalizada como la que está habiendo, que seamos capaces de poner en práctica alternativas reales que sean capaces de convencer y de aglutinar a los trabajadores. Y yo creo que en este camino pues nos vamos a ir encontrando. No es desde luego ninguna casualidad que en cualquier territorio del Estado donde se pone en marcha un modelo de sindicalismo que tenga como señal de identidad la defensa de los intereses nacionales y la defensa de los derechos de la clase trabajadora, ese modelo avance donde quiera que esté. Y lógicamente, pues en un yo creo que más corto que largo periodo de tiempo, pues vamos a ver los resultados y lógicamente llegará un momento en el que se le puedan poner las cartas boca arriba desde una posición de izquierda a las grandes centrales sindicales que cada vez están más descafeinadas. Y ya por último, saltando el charco y metiéndonos un poco en materia de política internacional, antes lo comentabas, ¿no? El ejemplo de Latinoamérica, ¿no? Pero sobre todo me gustaría que te centraras en Venezuela, ¿no? Porque bueno, ha habido mucha emigración, tanto de Canarias como del país andaluz, como de otras pueblos y naciones del Estado español, y yo creo que es importante, ¿no?, comentar el ejemplo, el proyecto revolucionario en Venezuela, ¿no? Sí, nosotros hacemos una valoración muy positiva de cualquier proyecto revolucionario que surja en cualquier punto del mundo, porque entendemos que los proyectos revolucionarios son la lucha contra la injusticia, y en ese sentido siempre hemos saludado de manera muy positiva el proceso venezolano. Ahora, si cabe, aún más tenemos más confianza en ese proyecto, puesto que a pesar de los ataques que está recibiendo por parte del resto del mundo, incluso también ataques internos como los que han tenido que afrontar en los últimos tiempos, observamos que las alternativas socialistas y de izquierda ganan sistemáticamente las elecciones democráticas, que tienen un apoyo popular que es incontestable y que además se está profundizando en el proceso revolucionario, con planes de alfabetización, con planes de misiones de salud, de misiones educativas, y además no está ocurriendo algo que nos parece especialmente importante, que es la estatalización de las empresas y que se estén creando cooperativas de trabajadores que gestionan empresas que son de titularidad pública. A nosotros eso nos parece que es un modelo muy, muy importante. Nos parece que Venezuela es un país que tiene recursos de mucha envergadura y que, desde luego, pues el poner en marcha esta serie de medidas, cuando menos, va a significar un referente para todos los movimientos que, en cierto sentido, pues miramos, digamos, siempre con simpatía lo que se realiza desde cualquier experimento socialista. Pues nada, Luis, si no quieres añadir nada más, muchas gracias por estar aquí en Haitiden Radio, y bueno, ánimo en esa lucha que están llevando a cabo en Andalucía, y tienes esta casa para lo que necesites. Muchas gracias a ustedes. Un saludo.